amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de DAB. Me acompaña Matías Meré, mi nombre es Di Pablo y hoy presentaremos un invitado especial. Hola, soy José Mangani. Hoy vine a acompañar a mis amigos Pablo y Matías. Bueno, voy a presentarles un set de tango electrónico. Espero que les guste, gracias. Arrancamos con bajo fondo, Centro Ja, para Surco Records. ¡Uruguay no más! ¡Uruguay queda de nuevo! ¡Quédate tranquilo, Julio! ¡Los muchachos no te van a dejar cambiar la historia! ¡Quédate tranquilo, Julio, te digo! Ahora escuchamos a Tangueto con su tema Inmigrante, perteneciente al sello Constitution Music. Escuchamos a Tangueto y a Constitution Music con su tema Alexander Platz Tango. que suena ahora es Montserrat, de Bajo Fondo, con la Orquesta del Plata, para Surco Records. José ahora nos propone escuchar a De Baires con su tema Tango de mi corazón. Thank you. tema El Viaje, Astor Piazzolla, Four Hero Remix, para Chiculigan Records. Gueto sonando en Dab con su tema Vida Moderna. We'll be right back. Este tema pertenece a Narcotango y es ¿Qué onda? De José Mangani, escuchamos a San Telmo Lounge, Bijuya. Ya purgamos. nuestras almas embarradas por calvarios de raspón. Se ocupará la llorona, nos restará inundación. Duelo y te duelo en el enjambre. Mudo y veremos quién besa el vuelo de alas de alambre. Y quién se pierde penetrante conclusión. Los pasos y las miradas ya nos cruzaron. Siento fluirme la espalda coagulada, puñalada, la grieta de la traición. Nos tomamos de la cuse del recibo en el que voy. Cicatrices, contrapuntos, cuerpo a cuerpo, empuñadura, moribundos de armadura, palpitan su extrema unción. Preferidos de José Mangani, Tangueto, más de lo mismo. escuchamos ahora Ultra Tango haciendo Rosa Porteña. Afán. Como busca el agua la sed. Esta producción se trata de Luciano Superville haciendo Perfume, Campo Remix. La estela de tu perfume. Perfume. de tu perfume. Se nos presenta DJ Oliverio con su tema El Tango del Abuelo. Se va el tiempo. nostalgia de arrabal, el abuelo. Tango que me hiciste mal. Sin embargo te quiero. Ahora escuchamos a los famosísimos Gotham Project haciendo La Cruz del Sur para Universal Music. Alguna vez, tal vez, volvamos a intentar redescubrir la canción de la tierra. Quizás la Cruz del Sur pueda sincronizar la verde luz del pulso de la vida. La Cruz del Sur. Otra vez la propuesta es Gotham Project, con su tema tríptico, Peter Kruder Remix. cerrando con Así sea de Ultratango. Gracias Matías, gracias Pablo. Un abrazo. Yo sé que no he muerto, porque renazco día a día en cada rayo de sol que a mi calle Corrientes ilumina, en cada grito de gol en las tribunas, en cada gorrión mañanero y en cada final cabeza a cabeza de un Palermo dominguero. Y sé que no moriré, porque estoy en cada hijo que nace, en la memoria de cada jubilado en una plaza, en el aliento que se escapa de la boca de un obrero que va silbando un tango en un agosto fulero, y en la sonrisa dulce de una muchacha humilde camino del mercado. Y sé que estoy vivo porque me veo en cada mesa de café de cualquier barrio, en cada colectivo, en cada taxi, en cada tren que parte de Constitución o Retiro, en cada almuerzo compartido los mediodías del domingo en la casa de la vieja, y en cada ¿qué haces, hermano?, con que dos viejos amigos se saludan. Y estoy en la alegría de los pibes saliendo del colegio, en las callosas manos de un viejo jornalero, en la belleza rubia de una piba del centro y en los cines gastados de un muchacho rockero. Y siempre estaré, siempre, por los siglos de los siglos. Así sea. Thank you.